Escúchenos en línea www.radiotgd.com. Transmitimos desde la cima de la patria, Quetzaltenango, TGD Radio. De la mañana con 7 minutos a través del programa Fantasías Navideñas de la emisora de la familia. Bueno, pues apreciables amigos, antes como que éramos más guatemaltecos, los gustos del guatemalteco se notaban con las comidas, con la música, no se admitía nada que no fuera la marimba. Ya saben que las cosas han cambiado y ahora pues es lo que menos podemos escuchar nosotros en las casas, en varios lugares, la marimba, es lo que ahora, pues ya no como antes. Antes, si no se admitía nada, si no fuera la marimba, por lo menos esto se notaba a principios del siglo XX. En la capital, por ejemplo, les gustaba mucho para la noche del 24, aparte de los tamales, el pepián, el iguaste, la carne guisada y los caldos de gallina, que eran la predilección de los chapines allá en la capital, ya no digamos las gallinas fritas, las maletas de frijoles volteados, el queso seco de Zacapa, el ponche con piquete, y daban el sabor a todos aquellos elementos que se disfrutaron por los abuelos en una época en que fue, según para muchos, fue mejor que hoy. Antiguamente esto se saboreaba en la capital, y aparte de los tamales navideños. Así era antiguamente la Navidad, como dice, la Navidad de antaño en nuestra Guatemala. Las cosas han cambiado y ahora ya en las celebraciones otro tipo de música, de canciones, pero a eso sí siempre nunca debe de faltar el delicioso ponche caliente en todos los lugares de Guatemala y principalmente en Quetzaltenango, el delicioso chocolate. Eso sí, que sea el chocolate clementino, que es de un sabor exquisito, y también los deliciosos tamales de pavo, tamales de gallina o tamales de marrano, los deliciosos tamales de arroz, y así también con el pan de recao, como le llaman muchos, o también el pan de yemas, que lleva también su nombre. Bueno, saludos para don Pablo Tsumkawesh, que nos llama de la zona 3, doña Francisca Xicará de Cojulum, don Ricardo Argueta en la zona 3, Olga Huinac de Zacarías en Cantel, personas que se están inscribiendo, participando precisamente en la canasta navideña de esta mañana. Saludos para don Rolando Mejía y doña Rosy Popán, saludando a su hija Olimpia Mejía de Coyoy, ya que está celebrando su cumpleaños. Ya les tuvimos el gusto de complacerles con su blanca Navidad. Y también a don Vicente Soto, ya le incluimos sus peces en el río. Y ahora continuamos con el programa Fantasías Navideñas. El portal de Belén luce como el sol. Qué lindas son las fiestas de diciembre, hay mucho regocijo por doquier. Las calles con sus luces de colores son cuadro de alegría y de placer. Ambiente de armonía, plegarias de ilusión, las noches y los días palpita el corazón. Y luego las posadas con gritos de emoción, que rompes la piñata, que pégale, que rompe. Nochebuena, al niño hay que arrullar, que sirvan ya la cena, el vino y lo demás, que el pavo está relleno con pasas y acitrón y trozos de bondad del corazón. Y viene el año nuevo, la sidra destapar, brindemos por el cielo, brindemos por la paz, tomados de la mano nos vamos a bailar. Diciembre son tus fiestas sin igual, son las fiestas de diciembre, siempre llenas de amor y de paz. Son las fiestas de diciembre, siempre llenas de amor y de paz. Amor y de paz. Bueno, estamos en la presentación del programa Fantasía Navideña y ya platicamos de cómo se conmemoraba hace muchísimos años los años se han ido y a principios del siglo XX las cosas eran diferentes como ahora. Pero también recordemos que Nazaret es la ciudad de Jesús, donde nació, donde creció el Hijo de Dios y es visitado por miles de turistas. Nazaret era una aldea donde vivía María, en la cual recibió la visita del arcángel San Gabriel, quien le anunció el nacimiento de Jesús y en la que el Salvador pasó los primeros años de su vida. Más de 2000 años después, aquella pequeña ciudad es hoy importante, industriosa urbe que recibe cada año junto a Jerusalén y Belén la visita de fieles que buscan la huella de los evangélicos. Así es, en la bella ciudad de Nazaret, donde creció Jesús, el Hijo de Dios. Vamos a agradecer las llamadas telefónicas de don Daniel Ovalle en Salcajá, don Víctor Escobar en la zona 1. Saludos para doña María Antonieta Coroy, Pablo Zunca Hueche en la zona número 3. Vamos a ver quiénes son los otros. Naomi Escobar en la zona 1 y quién más tenemos por ahí. Bueno, vamos a continuar con la parte musical a través del programa de esta mañana, Fantasías Navideñas. Que les cuento, no tiene luna, se va tiznando en la noche, dejo a la luna, se va tiznando en la noche. Sobre la mesa un pan dulce y un arbolito, unos juguetes jugando sus hermanitos, y unos juguetes jugando sus hermanitos. Juanito de la inocencia, canta en dormido la cuna, así por dentro del sueño, pasa llorando la luna, así por dentro del sueño, pasa llorando la luna. Largo el camino y distraído se queda con su destino, y distraído se queda con su destino, con su destino. soltando campana la noche buena. Y en el arbolito cantan las arboledas. Y en el arbolito cantan las arboledas. Las arboledas. Juanito de la inocencia canta en dormir. Por dentro del sueño pasa llorando la luna. Así por dentro del sueño pasa llorando la luna. Paz, salud, amor, alegría y mucha felicidad. Que la estrella de Belén los ilumine con todos esos dones. Feliz Navidad les desea la emisora de la familia. Jolly Christmas, it's the best time of the year. No hay pretexto para que no escuches Retro Hits. Ahora nos puede encontrar en Facebook e Instagram como Radio Retro Hits. Escúchanos siempre, donde quiera que estés, en las aplicaciones MyTuner, Radios en Línea Guatemala y Simple Radio. O descarga nuestra aplicación desde la fanpage de Radio Retro Hits y disfruta de la mejor música las 24 horas del día, los 365 días del año. Retro Hits. Somos retro y nos gusta. Escúchenos en línea www.radiotgd.com. Transmitimos desde la cima de la patria, Quetzaltenango, TGD Radio. De la mañana con, vamos a ver, 21 minutos, 22 minutos a través del programa de esta mañana, Fantasía Navideña, y recordando precisamente que Nazaret Evangélica era un pequeño poblado de unos 30 mil metros cuadrados, con medio centenar de grutas, viviendas. Las evidencias arqueológicas indican, cuentan que era una aldea agrícola en la que vivía muy pocas docenas de familias, y este lugar fue donde precisamente creció, vivió el Hijo de Dios, y este lugar es visitado por muchos turistas. Vamos a continuar con el programa y estamos saludando a Andrea, que nos sintoniza en la zona número 1, a Vilma García en la zona 1, a María Estela Mendoza, Brian allá en Cantel, Miguel Ángel Rodas en Salcajá, Noemí Escobar, también don Daniel Ovalle, Víctor Escobar, zona 1, y doña María Antonieta Coroy. Vamos a continuar con el programa y vamos a complacer a través de Fantasías Navideñas. Sin pular, todos sus compañeros se Continuamos con el programa de esta mañana, Fantasía Navideña, y estamos platicando del lugar donde creció Jesús. San Jerónimo descubrió Nazaret como la flor de la Galilea. En esa ciudad de la adolescencia de Jesús, es un lugar tranquilo que se encuentra en las colinas de la Baja Galilea y sobre el verde valle de Jered. Sus casas están construidas en piedra blanca y en avenidas adornadas de olivos. Si todo el mundo pues ha ido a hablar de Nazaret, ha oído, ha escuchado, es porque fue en esta ciudad donde el arcángel San Gabriel anunció a María la llegada de Jesús, convirtiendo así la ciudad en el centro de peregrinaje cristiano junto con Jesús y Belén. Esto es lo que podemos mencionar y recordar, datos importantes de la vida de Jesús en Nazaret, donde creció y también donde vivió. Estamos saludando a doña Isabel Sánchez Cardona, que nos sintoniza en Concepción, Chiquirichapa. Saludos para José Alejandro Ortiz, Andrea en la zona 1. Los estamos invitando para que a través de la emisora de la familia nos sintonicen ustedes precisamente el pasado mañana 23 sábado, es decir, el sábado 23 a las 9 de la mañana en adelante, y también la invitación para que nos escuchen el sábado 30 a partir de las 9 de la mañana en adelante. Ahí tendremos 5 canastas para el 23 y 5 para el 30 de diciembre. Es una cortesía de Austreberto Orozco Fuentes, que nos ha enviado precisamente. Y este programa, que estaremos difundiendo en una forma muy especial, será precisamente patrocinado por Austreberto Orozco Fuentes y familia, por Licores Marimar, por Talleres Cali, Acumuladores El Rosario, Tienda El Frutal y Villa del Mar, allá en el barrio del Calvario. Vamos a continuar con el programa y vamos a saludar a los amigos que nos sintonizan esta mañana y están participando en el sorteo de 2 bonitas canastas navideñas y un regalo sorpresa. Vamos a continuar y complacer a los amigos que están haciendo ya sus solicitudes a través de Fantasías Navideñas. Alegre cantando, y a mí llegan los dulces recuerdos del hogar bendito donde me guíe. hace cantar, se celebren las almas que saben amar, o que diste andar en la vida por senda perdida, lejos del hogar, sin oír una voz cariñosa que diga amorosa. De la mañana con 31 minutos en el programa de esta mañana, Fantasía Navideña. Bueno, pues los evangelios relatan que el arcángel San Gabriel entró a la casa de María y la saludó diciéndole: alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo. No temas, María, porque Dios te ha favorecido, concebirás y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. El niño será santo y será llamado Hijo de Dios. Después del nacimiento de Jesús en Belén y el viaje a Egipto, la Sagrada Familia formada por Jesús, José, María y José, y él volvió precisamente a Nazaret, fue en esta ciudad donde Jesús iba creciendo en sabiduría, en estatura y en aprecio ante Dios y ante los hombres. Vamos a seguir con ustedes platicando a través del programa de esta mañana, saludando a don Oscar Gómez, que nos sintoniza en el barrio Las Flores, en esta ciudad de Quetzaltenango. Estamos por acá, vamos a complacerles con mucho gusto y vamos a complacer con esta otra canción navideña que nos solicitan a través de Fantasías Navideñas. San Marceliano, ruega por él. San Tintanillo, ya se murió. Santa Columbia, ruega por nosotros. San Navagán, te perdoné. En el nombre del cielo, yo te pido posada, pues no puede andar mi esposa amada. Ya, ¿qué te pasó tú? ¿Qué pasó? Traía atorado un pero ya me salió. Adelante. Aquí no es mesón, sigan adelante, pues no le de abrir, no vaya a ser un tunante. Entren santos peregrinos, peregrinos, reciban este rincón. Entre santos peregrinos, reciban este rincón. Echen confites y canelones pa' los muchachos que son muy dragones. Echen confites y canelones pa' los muchachos que son muy dragones. Entren santos peregrinos, peregrinos, castaña asada, piña cubierta, entre la palo, salón de la puerta. Castaña asada, piña cubierta, y entre la palo, salón de la puerta. Entre santos, oye, ¿te vas a callar o te voy a callar? ¿Qué? Pues, ¿qué gritos son esos? Oh, pues todavía no entran los peregrinos. ¿Desde a qué hora están allá adentro? ¡Ya entraron! ¡Ya! ¡No me digas! ¡Sí! ¡Déjame ir a saludarlos! Pásale. Cuídenle las manos a ese pachuquillo, cuídenle las manos al desconocido. El desconocido no les pide nada, que vayan a la porra los de la posada. Fantasías Navideñas. Continuamos con el programa de esta mañana, Fantasías Navideñas. Son ya muchas las personas que van a participar en el sorteo de las dos canastas navideñas, como también en un bonito regalo sorpresa que tenemos para los ganadores de esta mañana. Y nosotros seguimos platicando datos importantes acerca de lo que Jesús fue cuando empezó a crecer en este bello lugar donde nació, en Nazaret. Cuando los musulmanes invadieron esta región en el año 636 después de Cristo, destruyeron la ciudad, que permaneció en ruinas hasta su restauración por los cruzados del siglo XII. Un siglo después, los serraneros masacraron a la población cristiana y demolieron las iglesias que habían erigido los cruzados. Fue en el siglo XVII cuando un grupo de frailes franciscanos obtuvo permiso para retomar a Nazaret. Desde entonces, iglesias, monasterios y escuelas han sido construidas en esta ciudad. Hoy, el pueblo donde Jesús pasó gran parte de su vida es una activa metrópoli con 71.500 habitantes, 25.000 árabes musulmanes, 22.500 árabes cristianos y 24.000 judíos, es lo que hay ahora en Nazaret. Estamos saludando a la familia Batz Rojas. También saludos para Ángel y Alan Rojas, que están participando ya en el sorteo de las canastas navideñas allá en el barrio Las Flores. Don Oscar Gómez, también Isabel Sánchez en Concepción Chiquilchapa. Vamos a continuar con la parte musical. Tenemos ya el corte comercial de las 11 de la mañana con 40 minutos a través del programa Fantasías Navideñas, y luego vamos a continuar con el programa. A las 12 viene el programa de Chocolate Clementino. De manera que listos, porque ya en estos últimos 15 minutos antes de las 12 meridiano viene el sorteo de las canastas. Mientras tanto, tenemos ya el corte comercial. Que nunca os falte un sueño por el cual luchar, un proyecto que realizar, algo que aprender, un lugar donde ir y alguien a quien querer. ¡Feliz Navidad! De parte de La Voz de Occidente. No hay pretexto para que no escuches Retro Hits. Ahora nos puede encontrar en Facebook e Instagram como Radio Retro Hits. Escúchanos siempre, donde quiera que estés, en las aplicaciones MyTuner, Radios en Línea Guatemala y Simple Radio. O descarga nuestra aplicación desde la fanpage de Radio Retro Hits y disfruta de la mejor música las 24 horas del día, los 365 días del año. Retro Hits. Somos retro. Y nos gusta. Escúchenos en línea. www.radiotgd.com. Transmitimos desde la cima de la patria. Quetzaltenango. TGD Radio. Esta gaita me recuerda esos tiempos tan bonitos, cuando bailaba la gente el alegre barrilito. Aquellos diciembres que nunca volverán. Aquellos diciembres que nunca volverán. Me recuerda esos tiempos tan alegres, cuando cantaba la gente muy cerquita del pesebre. Aquellos diciembres que nunca volverán. Aquellos diciembres esta gaita yo quiero solamente recordar esos tiempos que pasaron y que nunca volverán. Aquellos diciembres que nunca volverán. Aquellos diciembres que nunca volverán. Yo no olvido el año viejo, porque me ha dejado cosas muy buenas. Yo no olvido el año viejo, porque me ha dejado cosas muy buenas. Me dejó una chiva, una burra negra, una yegua blanca y una buena suegra. Me dejó una chiva, una burra negra, una yegua blanca y una buena suegra. Bueno, estamos en la presentación del programa de esta mañana. Es el programa Fantasías Navideñas. Pues estamos recordando Nazaret, que es la ciudad de Jesús. Una de las iglesias más grandes en Nazaret es la monumental Basílica de la Anunciación, uno de los templos más conocidos en todo Medio Oriente. Se alza sobre el lugar en que, según la tradición cristiana, el arcángel San Gabriel informó a la Virgen María que Dios le había elegido a ella para que diera a luz su hijo Jesús. En el año de 1955 comenzó a construirse la actual Iglesia de la Asunción Sagrada por Pablo VI. En 1964, santificada el 23 de marzo de 1969. Nazaret es conocida por su gran religión católica. Vamos a seguir con ustedes. Ya dentro de unos momentos vamos a efectuar el sorteo, ya dentro, después, creo que después de esta canción que viene, y vamos a preguntar hasta qué hora hay plazo para que vengan a traer la canasta. Mañana a las 9:30. Ah, para hasta mañana a las 9:30 puede usted venir por acá a traer la canasta. Así es que, por favor, pendientes, y escuchemos ahora esto que dice así. Sus aplausos brindados esta noche es sumamente especial. Es la última noche del año. Y mientras otros vinieron con tesoro, yo solo vengo con la actitud de un corazón sincero a darte gracias por todos y cada uno de los niños de mi isla Puerto Rico, y rogando por todos ellos de que ninguno tenga necesidad de ningún bien. dándote gracias por todos los padres y madres de mi isla Puerto Rico, por los que son completamente felices con sus hijos y por los que sufren pues ya no tienen a sus ángeles queridos a su lado. Dándote gracias por todos y cada uno de mis amigos, los cuales en realidad buscan tu camino, son sinceros y sobre todo me tienen cariño. Y alzo mi voz al cielo pidiendo justicia, justicia sincera, justicia que no se deja llevar por colores de piel, justicia que se base en tu amor. Y pido justicia para los caídos, para todos los que murieron. Y pido con toda sinceridad el consuelo de todos aquellos que hemos sufrido los embates de la vida. Te pido por los presos, porque detrás de aquella celda una feliz Navidad es un logro. Pido por los que no tenemos recursos, pero que seguimos trabajando día a día. Y levanto esta copa con dolor para solamente decirte gracias, porque tú eres el único que no me falla, porque tú eres el único que teniéndolo todo preferiste ser nadie. Enséñame a aprender de ti. Por favor, buen rey, en memoria de los muchos niños que no tendrán juguetes este año, de los muchos niños que no escucharán villancicos, de los muchos niños que quizás nunca tendrán una feliz Navidad, cuida a mi hijo y ten misericordia de todos nosotros, que el mejor regalo que hemos tenido lo has sido tú. Bueno, saludos también para Edwin Alfredo Sacrich, que nos oye en la zona 4, Mónica López en la zona 5. Estamos saludando a todas las personas que ya están participando en estos momentos. La tombolita, la tómbola está girando y vamos a irnos con el primer premio, que es el primer premio sorpresa. Que tenemos, y el afortunado de este premio sorpresa es Julio Menchú de la zona número 4. Puede venir hoy, y hoy precisamente hoy de toda la tarde y hasta mañana a las 9 de la mañana con 30 minutos. Si no viene mañana, siendo las 9 de la mañana con 30 minutos, ya no puede reclamar el regalo, de manera que tiene todavía chance para mañana a las 9:30. Vamos a ver, y la canasta navideña, el ganador es, vamos a ver, José Alejandro Ortiz. Traer su identificación, el plazo es hasta mañana a las 9:30. Y la segunda canasta es para Blanca Estela Tay, zona 1, salida al Molonga, nos puso aquí Blanca Estela Tay, de manera que una canasta para Blanca Estela Tay, zona 1, salida para el Molonga, y la otra para José Alejandro Ortiz, y el premio sorpresa para don Julio Menchú. Los invitamos muy cordialmente para que pasado mañana, sábado 23 de diciembre, 9 de la mañana en adelante, escuchen nuestra programación que tendremos. Tenemos canastas que nos ha enviado don Austreberto Orozco Fuentes, y patrocinador de ese espacio, como también Licores Marimar, Talleres Cali, Acumuladores El Rosario, Tienda El Frutal, también Villa del Mar, patrocinadores del programa de este próximo sábado 23 y sábado 30 de este mes de diciembre, también con otras 5 canastas de don Austreberto Orozco Fuentes. Vamos a presentarles otra de las canciones navideñas en el programa de esta mañana. Ya al abrir la persiana, un color porcelana, refleja el lugar, es una señal de que ya llegó la Navidad. Si contemplas a un niño recibiendo cariño, si vuelve a nevar, es una señal de que ya llegó la Navidad. Si hoy es villancicos a lo lejos y la gente ríe al caminar, si todas las cosas traen recuerdos, será porque llegó la Navidad. Al cerrar las ventanas, un olor de avellanas se extiende en tu hogar, es una señal de que ya llegó la Navidad. A lo lejos y la gente ríe al caminar, si todas las cosas traen recuerdos, será porque llegó la Navidad. Si una luz se vengara, tu portal engalana, no debes llorar, es una señal de que ya llegó la Navidad, de que ya llegó la Navidad, de que ya llegó la Navidad. Bien amigos, a través de la emisora de la familia estamos presentando este espacio que ya culmina en esta fecha y en este momento, el día de esta mañana, el día de hoy. Estamos ya a 2 minutos para puntualizar las 12 meridiano y aquí termina este, a esta hora el programa Fantasía Navideña, y luego viene a partir de las 12 meridiano el programa también navideño Fantasías Navideñas, que ha patrocinado este año Chocolate Artesanal Clementino. Mañana viernes 22 finaliza el programa en una forma muy especial. También habrán canastas navideñas, el convivio del personal de la emisora de la familia. Mañana viernes 22 los invitamos para que estén con nosotros y para que también usted pueda participar en estos sorteos. Y a las 12 meridiano ya en adelante tenemos a Chocolate Artesanal Clementino. Gracias por esa sintonía y ahora vamos a nuestro corte comercial. Que la ternura y la esperanza de Navidad llene vuestros corazones de amor, paz, alegría y felicidad. Feliz Navidad les desea TGD, la emisora de la familia. No hay pretexto para que no escuches Retro Hits. Ahora nos puede encontrar en Facebook e Instagram como Radio Retro Hits. Escúchanos siempre, donde quiera que estés, en las aplicaciones MyTuner, Radios en Línea Guatemala y Simple Radio. O descarga nuestra aplicación desde la fanpage de Radio Retro Hits y disfruta de la mejor música las 24 horas del día, los 365 días del año. Retro Hits. Somos retro y nos gusta.